es el príncipe de su planeta, lo llaman Vegeta. Poderosos Saiyajin, sus golpes son como cometas. No te entrometas en sus planes o la pagarás. Cuando enfrentes su temible fuerza te arrepentirás. Rogarás por piedad, pero este no la tiene. Serás solo un insecto con el que se entretiene. No se detiene y se mantiene con la vista enfrente, consciente de que su poder te va a romper los dientes. Le agradan oponentes fuertes con los que se prueba. En combate a muerte es donde su ki se eleva. Mejor te escondes en tu cueva y no sales más, porque de vencerlo, lastimarlo, no serás capaz. Es hora de que sepas quién es el que te va a dejar a sus pies. Con un Big Bang Attack te vencerá con gran rapidez. Y espero que te puedas salvar cuando te lance un Final Flash. Arrasará con todo lo que haya en el lugar. Siéntelo, esquívalo y si puedes derrótalo. Su orgullo es implacable, muro, anda, vamos, rómpelo. Inténtalo, pero tan solo perderás el tiempo. Vegeta se supera a base de entrenamiento. Sintiéndote poder día tras día, preparándose para vencer a todo ser que venga propasándose. No se retirará jamás de un combate hasta ganar. Él morirá en su ley antes de desistir o renunciar. Pues la gran meta de Vegeta siempre ha sido mejorar, para así sobrepasar a todo el universo y más, logrando transformaciones con las que te hará temblar. Sabandija que se cruce en su camino morirá, alimentando su odio con los deseos de venganza. En crudos episodios aún mantuvo la esperanza de hacer pagar a Freezer por la muerte de su raza y rebelarse ante sus fuerzas siendo una amenaza. El conocer a Goku lo hizo cambiar de actitud. Dejó la oscuridad y él por fin pudo ver la luz. Se convirtió en un gran aliado con virtud, combatiendo contra los androides del Majin Buu. Que venga quien quiera, no importará cuán fuerte sea. Su raza guerrera lleva en la sangre la pelea. Una explosión de ira y rebeldía que te inquieta. Griten su nombre fuerte, es el príncipe Vegeta. Que venga quien quiera, no importará cuán fuerte sea. Su raza guerrera lleva en la sangre la pelea. Una explosión de ira y rebeldía que te inquieta.